4 meses cobrando del ERTE por el ROP. Son ya 4.500 euros que me han ingresado y lo único que pido es, pues estoy intentando